Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca Itinerante. Información, análisis de nuestro país y nuestro continente. Voces de nuestros barrios que relatan historias de participación, organizaciones sociales, culturales y comunitarias. Se me pinta un lagrimón. Conducción, Mariano Molina y Andrés Correa. Asistencia en vivo y producción de internet, Leandro Pafundi y Eva Belchoff. Operación técnica y puesta en el aire, Jorge Quiroga. Participación especial, el señor Humbertito Lunati. Ayuda en la producción de Sudaca Itinerante, César Baldoni. De tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, el programa que va dando vueltas por el conurbano. Sudaca Itinerante, esta propuesta de periodismo que hace ya 5 años viene haciendo itinerancia, visitando organizaciones sociales, comunitarias, políticas, barriales. Hoy, Sudaca Itinerante va a estar en la ciudad de Buenos Aires. Y como lo primero en Sudaca Itinerante, pasamos a saludar al equipo. Hoy un poquito diezmado, ausentes con aviso, 70T le dicen en la docencia, en el ámbito de la docencia municipal. El señor Correa no se va a hacer presente, pero tengo aquí enfrente mío al señor Leandro Daniel Pafundi. Bienvenido, ¿cómo anda? Hola, muy buenos días. Ahora sí, me querían censurar. Yo sé que no soy igual que Correa, no tengo la misma voz que tiene él, pero bueno, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y les doy la bienvenida a todos y presento a mi compañero Jorge Daniel Quiroga. ¿Cómo le va? Ahí está. Bien, hecha la presentación, empezamos a saludar a todas las radios amigas. Somos Sudaca. Bien, arrancamos saludando a todas las radios amigas. Empezamos por los que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas. Sudaca Itinerante, saludamos a la gente amiga de Radiográfica aquí en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos allá de FM Moreno en el 90.1 de la localidad de Moreno. Tenemos que ir para Fundi dentro de poquito, hay nueva radio, ¿sabía usted? No lo sabía. Hay nueva radio, los amigos de FM Moreno, le mandamos felicitaciones y en las próximas semanas andaremos transmitiendo desde allá seguramente. También saludamos a nuestros amigos de FM La Posta, en Cuartel Quinto, Partido de Moreno, a la gente de FM del Carmen. Del otro lado del charco, en Uruguay, a los amigos de Radio Asamblea, aquí cerquita nomás en Villa Crespo, y a la gente de FM Riachuelo, ahí en Los Pibes, la gente de la organización Los Pibes en La Boca. A todos les mandamos un saludo muy grande. Son las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Y también saludamos a los que transmiten, retransmiten en realidad Sudaca Itinerante semana tras semana, arrancando por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a los amigos de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, FM Compartiendo en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad de Buenos Aires, Radio Tranquila en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ahí en el Doque, Radio Urbana en Córdoba, FM Mural en Chipoleti, Río Negro, FM La Mosquitera en Bermejo, provincia de Mendoza, Radio Casa Abierta en Casa Grande, Córdoba, FM Raíces de La Plata, provincia de Buenos Aires, FM Social en Esteban Echeverría y FM Aijuna en Quilmes. A todos un enorme abrazo, un agradecimiento siempre por permitirnos llegar con esta propuesta que se llama Sudaca Itinerante. Y nos ayuda a hacer Sudaca Itinerante también desde hace 5 años ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, este programa del día de hoy, del sábado 18 de agosto, se lo decimos sobre todo para los amigos que también lo van a escuchar en las retransmisiones posteriores, está dedicado ¿a quién, señor Bafundi? ¿A quién? ¿A quién va a estar dedicado? Está dedicado a los canillitas de todo el país. Están realizando un paro muy importante, sábado 18 de agosto, domingo 19 de agosto, el paro es en todo el país, en todo el país. Y tiene que ver que las corporaciones de diarios, las principales empresas de diarios de nuestro país, fundamentalmente ya sabe de quién estamos hablando, ¿no? Me imagino. Usted sabe bien de quién estamos hablando. Desde hace mucho tiempo le van sacando porcentaje de ganancia a los canillitas. Usted sabe que el domingo es el día que más se vende el diario y ahí tienen una ganancia fenomenal, aparte de la ganancia que tienen de las publicidades. Cualquiera que ve los diarios un domingo, un sábado también, pero fundamentalmente el domingo, ve que hay páginas enteras de propagandas, de ventas de productos, y etcétera. Los canillitas están pidiendo un reparto más igual. Son los que ponen el hombro, ¿no? Los que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, llueve, hace calor, está inundado, no está inundado, salen a repartir los diarios, salen a venderlos desde hace muchos años. Y bueno, están en este paro muy importante, así que les pedimos a los amigos que nos están escuchando en vivo que si quiere leer el diario, se mete en internet, como puede hacer todo el tiempo, y no compre el diario. Vamos a darle una mano a los canillitas, sobre todo sabiendo que aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, hay así como, ya lo imaginábamos, una campaña feroz en contra de este paro. Una especie de mercenarios de los canillitas que los contratan para ir y regalar diario, por lo menos en el Abasto. Claro, el señor Bafundi es un habitué del shopping del Abasto, ¿no? ¿Y qué pasa en el shopping del Abasto donde usted va todos los sábados antes de venir a Sudaca? Hoy, antes de venir para acá, tenía que ir a comprar, a cambiar unos calzoncillos que compré en un local del Abasto, y había como 10 personas, esto es periodismo de investigación, exclusivo de Radio Sudaca, 10 personas repartiendo gratuitamente el diario Clarín. Así que incentivamos no solamente a no agarrarlo, sino a charlar con la gente de por qué está haciendo esas cosas. Ahí está, bien, vamos a seguir con algo de nuestras apostillas. Está la dedicatoria entonces a todos los canillitas y a las canillitas, porque yo en la esquina de mi casa le compro a 2 canillitas, mujeres, que venden el diario y que son trabajadoras, están todos los domingos ahí bien temprano para repartir los diarios. Hecha las presentaciones, hecha la dedicatoria, señor Jorge Armando Quiroga, elige algo de música que esté bueno para abrir este Sudaca. Tenemos un invitado aquí en la mesa de Sudaca Itinerante. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, ya les vamos a contar dónde estamos específicamente, pero tenemos un invitado que nos va a acompañar por un largo rato. Vamos a hablar de conflictos gremiales en la ciudad de Buenos Aires. Bonsoir, votre question. Bonsoir, messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. guerre, une vraie guerre. Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque. Machine gun, machine gun. En ligne de Washington, machine gun. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Pasaba la música de Mano Negra. Pafundi miraba con cara como diciendo, ¿cómo está poniendo? ¿Un francés? ¿Nosotros? ¿Un español? Pero vio que arranca hablando en francés y ya me miraban con cara porque acá, bueno, no le vamos a contar intimidades del programa a los oyentes, pero a mí me prohíben casi poner música en inglés, ¿no? Me prohíben casi. ¿Quién le prohíbe? ¿No? Sí, ahora, discúlpeme. Ahora mira todo con cara. Discúlpeme. Vamos a seguir. Señor Leandro Pafundi, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, hay varias vías. Una de ellas es la página web, que es Radio Sudaca, www.radiosudaca.com.ar. Ahí puede entrar a una ventana, se llama Conectate, y nos deja un mensaje. Otra posibilidad es por Twitter. Nuestro usuario es @radiosudaca. Y si no, el Facebook, que es lo más fácil, están todos en el Facebook. ¿Sabe cuánta gente hay en el Facebook en el mundo? ¿Cuánto hay? 1,000,000,000 de personas. Usuario de Facebook. En China hay más gente. Seguro, pero no creo que haya muchos chinos escuchándonos. Radiosudaca.com/ Radio, perdón, facebook.com/radiosudaca, ahora sí. Ahí puede ingresar, nos deja un mensaje, nos deja un comentario o alguna pregunta incluso para el invitado de hoy. Bien, así es. Y si no, nos puede mandar un mensajito de texto al 156-744-3334. 156-744-3334. Y vamos a poner un audio, señor Quiroga, para que la gente escuche y a ver si puede adivinar con quién vamos a estar compartiendo el programa el día de hoy. Hay una pelea para que se reconozca la insalubridad de los trabajadores. Como los trabajadores, si tenemos que trabajar 12 horas, se trabajaría 12 horas, no hay problema. Pero así es insalubre, primero está la vida. Entonces, está dictaminado que el subte es insalubre. Tenemos un montón de particulares que enferman nuestra salud. Estamos prácticamente totalmente solos, que está comprobado por el Ministerio de Trabajo y la Policía de Trabajo. Lo que estábamos reclamando era medidas de seguridad para los trabajadores y para los usuarios. El año pasado hubo 6 descarrilamientos, 3 de ellos fueron con pasajeros. Mientras tanto, nosotros pues, peleamos para que se acentúe la instalación. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, no sé si alguno habrá reconocido las voces, pero tienen que ver con audios viejos del conflicto gremial muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que ahora volvió a ocurrir. Estamos hablando del conflicto gremial con los trabajadores del subterráneo. En esa época todavía el sindicato de los trabajadores del subte no estaba reconocido. Es el motivo de nuestra visita del día de hoy. Está con nosotros un viejo amigo, Andrés Fontes, ahí vestido con su ropa de trabajo, viene de una asamblea. Bienvenido a Sudaca, Andrés. Muy buenos días y muchas gracias por invitarlo. Andrés Fontes, trabajador ahí del taller de Constitución, ¿no? Constitución. De la línea C ahí. Abajo de abajo, o sea, abajo donde la gente se toma el subte, al fondo ahí. Exactamente. Ahí, trabajador y delegado. Y nos va a acompañar hoy, vamos a estar hablando un poco del conflicto gremial que se sucedió en la ciudad de Buenos Aires hace unos días. El paro más importante hecho por los trabajadores del subte, el más largo, el más importante, pero que tiene implicaciones no solamente gremiales, sino también políticas, una lucha que viene desde lejos. ¿Cuánto hace que se empezaron a organizar por fuera de la UTA, Andrés? Y bueno, yo creo que hubo dos o tres puntos de inflexión en eso, y bueno, un trabajo de muchos años. En el año 97 la empresa quiere suprimir conjuntamente con la UTA, quiere suprimir el puesto de guarda. Por eso ustedes van a ver en muchos andenes, van a ver esos espejos enormes, retrovisores, digamos, los cuales lo habían puesto para suprimir el guarda. Bueno, ahí se da el primer paro, digamos, en contra de la UTA y de la empresa. Creo que ese fue uno de los puntos de inflexión, el año 97. Pero te puedo decir que un año antes, un compañero, es Charlie Pérez, un compañero del taller Rancagua, fue el primer delegado, digamos, de nosotros que estuvo en el cuerpo delegado en ese momento de UTA, ¿no? Sobre 21 delegados, había uno solo, que era Charlie Pérez, en el año 96, y llegamos hasta el año 2002, ahí cuando yo me integro al cuerpo de delegados, que llegamos a ser mayoría absoluta, con 18 delegados y 3 delegados de UTA, ¿no? Hasta llegar al 2010, cuando presentamos nuestra inscripción jurídica, que hasta el día de hoy es lo que tenemos. Nos falta un poco más para conseguir la gremial. Pero están reconocidos, por lo menos jurídicamente, como gremio, como sindicato. Sí, jurídicamente estamos reconocidos. Evidentemente, esto es una lucha. Queda en evidencia, por ejemplo, que la UTA puede firmar lo que quiera porque tiene la representatividad gremial, pero todos los acuerdos tienen que pasar por nosotros y por nuestros compañeros. Bien, estamos hablando de cuántos trabajadores afiliados. Y sobre un total de 3.000, hoy tenemos 1.800 compañeros. Son las últimas cifras que teníamos antes del paro. Y bueno, y ahora hemos tenido, la verdad, una catarata de afiliaciones de compañeros que tenían alguna duda. Yo creo que andamos rondando más de 2.000 en este momento. Quiere decir que de 3.000 trabajadores estamos hablando de prácticamente las dos terceras partes de los trabajadores. Es una afiliación muy grande, sabías, ¿no? Me imagino que lo debes saber. Sí. Para un sindicato. O sea, generalmente sí. El sindicato es muy difícil que pueda tener más del 50% de los afiliados. No es tan fácil. Sí, es la verdad que nos llena de orgullo y vemos que la gente cada vez se inclina hacia nosotros. Sabemos que la empresa durante muchos años ha trabajado con amenazas a la gente. Y bueno, y lo hemos visto reflejado con gente que de repente en tantos años, por ejemplo, no la hemos visto en ninguna lucha. Y sin embargo en esta estuvieron. Bien, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, ¿el nombre completo cómo es? AGTSIP, la Sesión Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Bien, y ahí están lo que son los maquinistas, los trabajadores, todos. Los maquinistas, los guardas, boleteros, los guardas, los guardas. Que venden en las boleterías. Los boleteros, la gente que está de auxiliar. Los mecánicos, de la gente de los talleres, la gente de instalaciones fijas que viene a ser toda la gente de señales y la gente de vía y obras. Y un cúmulo impresionante de compañeros que pertenecían a las terciarizadas. ¿Cuáles son las empresas terciarizadas? Y bueno, tenemos de agente de limpieza, que era Taín, que a eso los incorporamos en el 2005. Después tenemos la gente de seguridad metropolitana, 2006, 2007. Después tenemos compañeros de Fiel, otros que hacían control de molinetes. Bueno, te puedo decir Metroné, Metrotel, la gente que trabajaba en vía y obra y pertenecía a la UOCRA, que también lo pasamos. Y lo último que pasamos fueron los compañeros de una empresa que eran todos choferes de camionetas que estaban arriba y eran los que trasladaban a los compañeros, sobre todo a la noche, sobre todo a la gente de vía y obra, ¿no? Y de instalaciones fijas. Y bueno, esos compañeros, 30 compañeros. Y una cosa muy importante que se firmó en el acta que firmamos nosotros, convencional, fue que todas las terciarizadas, las que quedan, que son muy poquitos, 30, 40 compañeros, van a pasar a nuestra plantilla, ¿no? Que es muy importante todo eso. Bien, Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. AGTSIP. Bien, esto es la Asociación Gremial con que la gente conoce habitualmente como los metros delegados, ¿no? En términos mediáticos le dicen los metros delegados. Bueno, ellos son la Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro. Está con nosotros Andrés Fonte, lo conocemos hace mucho, Andrés, de cuando estaban ahí como bastante aislados con las luchas. Y bueno, ahora nos vamos a meter de lleno ya en minutos después de los compromisos institucionales a charlar sobre el conflicto gremial, que fue el paro más importante, más largo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires por los trabajadores de Premetro. La gente se puede comunicar, ¿a dónde, señor Pafundi? Nuevamente, la gente se puede comunicar en la página radiosudaca.com.ar, en Facebook, Radio Sudaca, después del facebook.com, y si no, @Radio Sudaca es el usuario del Twitter. Bien, perfecto. También nos puede mandar un mensajito al 1567443334. Les repito, 1567443334. Nosotros estamos en el bar Cooperativa La Cacerola, Parque Centenario. Ahora en nuestra página de Facebook el señor Pafundi les va a poner exactamente dónde estamos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, cómo llegar al bar La Cacerola. Es una cooperativa de trabajo que nos recibe habitualmente, ya es como el tercer o cuarto programa que hacemos de acá y ya tenemos planificados muchísimos más. Otros más, una cooperativa de trabajo nacida al calor de las luchas del año 2001-2002, realmente un laburo muy, pero muy interesante. Compromisos institucionales de cada una de las radios y en minutos continuamos acá con los trabajadores del subterráneo desde el bar Cooperativa La Cacerola en Parque Centenario, Ciudad de Buenos Aires. Si todo parece jodido es cuando hay Somos Sudaca. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien ahí, continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Les dijimos que estamos en el bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola. Estamos en Parque Centenario, estamos con Andrés Fontes de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, o si no quiere lo llaman Metro Delegado, como habitualmente la gente les dice. Nosotros también queremos compartir acá algo que nos mandaron cuando nosotros avisamos que Sudaca Itinerante iba a estar en Parque Centenario. La gente de la Asamblea contra las Rejas en el Parque Centenario nos mandó una pequeña gacetilla que queremos compartir con ellos. Dice, como tantos otros espacios víctimas de los negociados de estos pseudos políticos, representantes y empresas varias, el Parque Centenario nuevamente está incluido en su lista, ya que pretende ser enrejado en su totalidad. No solo porque este espacio a nosotros nos toca una fibra íntima especial, sino también porque estamos cansados en general de lo que están haciendo en todos los espacios, para su enriquecimiento, dominio, control, etc. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, rejas, cementos, cámaras de vigilancia, fuerzas policiales varias, represión de la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, no queremos rejas en ningún espacio público, convocan a todos los espacios políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Acá de la zona se van a juntar hoy, sábado 18 de agosto, a las 16 horas, ahí en el famoso mástil que está en Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. El Parque Centenario también es una plaza que en la ciudad de Buenos Aires la quieren enrejar para los amigos que están, sobre todo en algunas ciudades de las provincias, en algunos pueblitos que nos escuchan ahí en las retransmisiones de Sudaca que tienen antes. Estamos hablando de un parque que debe tener algo así, una circunferencia. Es un parque redondo que tiene más de 1,000 metros de circunferencia. O sea, creo que es 1.5 kilómetros, algo por el estilo. Abarca más de 10 manzanas, si no me equivoco. Bueno, todo eso lo quieren rejar la ciudad de Buenos Aires, y ahí está el aviso de la gente de la Asamblea. Bien, nosotros volvemos con Andrés Fontes, trabajador del subte, delegado. Él trabaja particularmente en el taller de Constitución. Nosotros estuvimos haciendo un programa hace 2 o 3 años. Complicado hacer ese programa. Complicado. ¿Se acuerda? Nos metimos en las corridas. Nos metimos en las corridas porque los trabajadores del subte están permanentemente... Hay un sector de vigilancia que pertenece a la empresa Metrovías que está todo el tiempo controlando qué es lo que hacen los trabajadores. Transmitimos desde allá, me acuerdo, y lo grabamos ese programa porque no había señal del teléfono ni de wifi, pero... Fue un programa muy lindo, muy emocionante, que realmente nos gustó mucho. Y bueno, hoy estamos de vuelta con Andrés Fontes, tratando de entender un poco qué lío que armaron, ¿eh? Sí, me estaba acordando que esos compañeros que antes nos perseguían, hoy están de este lado. Mirá vos. Esos compañeros pertenecían a la seguridad y hoy están con nosotros y fueron importantísimos en esta lucha de estos 10 días. Andrés, ¿cómo podemos empezar a resumir en pocas palabras? Digo, tampoco hay que ser muy escuetos, pero digo, todo el conflicto que se produjo en la ciudad de Buenos Aires con el paro que hicieron, que duró ¿cuánto? 8 días, 9 días. No, 10 días. 10 días, de sábado... Del viernes a las 21, del viernes hasta el lunes, digamos, a la medianoche. Ahí está. Hasta el lunes de la otra semana a la medianoche. Bueno, yo te diría que este fue el, con un gran orgullo lo digo, fue el paro más largo que hicimos nosotros, con mucha fuerza de los compañeros. Para que sepan, entramos en el libro de los Guinness, porque es el paro más largo en la historia del subterráneo. El otro había sido de 9 días en el SUTE de París. Que eso nos llena, por un lado, de orgullo, y por otro lado nos entristece por el sentido que vemos una inoperancia en los estamentos del Estado, ni hablar de la ciudad, que hizo que este conflicto llegara a donde llegara, ¿no? El conflicto, para señalarte así, nosotros del 15 de febrero que estábamos discutiendo paritaria, históricamente nosotros nos sentamos a mediados de febrero para discutir con la empresa Metrovía, el holding Rogio, para en marzo o abril, a lo sumo como fue el año pasado, tener resuelto el problema. Bueno, acá nos encontramos con un problema aparte, más allá de la actitud de la empresa, que era el tema del traspaso del subterráneo por parte de Macri, ¿no? O sea, Macri pide el subterráneo, se lo dan, hay una ley, hay un contrato. Lo primero que hace él, uno de los puntos que tenía, que tenía la potestad, era subir la tarifa, la sube. 127% de aumento, sí, de una. Pasó de 1.10 a 2.50. Claro, porque hay que aclarar la situación, porque el gobierno nacional lo que hace, bajo contrato, le dice que le va a dar la mitad del subsidio. Si uno hace cuentas, 1.10 era el costo del boleto. Si le da la mitad, era 2.20, le da 1.10 más. ¿Sí? Estamos en 2.20. Este señor lo que hace es aumentar la ficha y llevarla a 2.50. Si uno le agrega el 1.10 que le da el gobierno, se lleva 3.60. Se está llevando 30 centavos más de lo que llevaba antes. Esa es la discusión, digamos, con la empresa, digamos, porque esa plata se la llevaba a la empresa, que supuestamente no tenía plata y que no la alcanzaba, cuando todos sabemos lo que representa el holding Rogio, un holding que maneja 8.000 millones de obra pública, que maneja la subofe del Sarmiento, en este ahora, del Mitre, del Belgrano Sur, del Roca, Belgrano Cargas. O sea que plata no le faltaba. Evidentemente era algo muy político, que en el medio estábamos nosotros y estaban los usuarios, por supuesto, ¿no? Bueno, en cuanto a la paritaria en sí, nosotros lo que estábamos pidiendo... Estamos hablando 15 de febrero, empieza el conflicto. 15 de febrero. Nosotros estábamos pidiendo el 28% de sobre la suma de nuestro salario, lo histórico, que es el 2% sobre la antigüedad, y una cantidad de condiciones, sobre todo laborables, ¿no? En el que estaban incluidos licencias y también algunos ajustes en las categorías. Bueno, todo ese proceso nos llevó a nosotros, por ejemplo, a ir, a no tener solución, a parar desde... Primero, levantar molinetes. Todo el mundo sabe que cuando levantamos molinetes nos inundan de causas judiciales, porque levantar el molinete es para la justicia, defraudación, estafa. Bueno, eso nos llena de causas. Luego empezamos a parar una hora, después paramos 2 horas, después paramos 3 horas, paramos mediodía, paramos un día y medio. O sea que es todo un proceso, y a todo eso iba con interminables reuniones en las cuales siempre llegábamos a lo mismo. No había posibilidad de destrabar ningún conflicto si no estaba claro a quién pertenecía el subte y quién manejaba la plata. Como ustedes saben, el gobierno nacional le fue girando a través de todos estos meses a una cuenta fiduciaria al gobierno de la ciudad un dinero que hoy oscila entre los 200 millones de pesos, de los cuales no puede hacerse cargo la concesionaria, que es Metrovía, porque el señor Macri no toma el subte como corresponde. Bueno, esa es la situación, y eso es lo que nos llevó a un conflicto tan duro y tan político, ¿no? Bien, tenemos 4 actores, si no me equivoco. un sindicato reconocido en términos jurídicos, que es la UTA, pero con muy pocos afiliados y poca legitimidad de los trabajadores. El sindicato, que la gente lo conoce como los metrodelegados, reconocido jurídicamente, pero no en términos de inscripción gremial. Tenemos unos cinco actores. Tenemos la empresa Metrovías, tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos el gobierno nacional. Toda esa ensalada que no se puso de acuerdo es en parte lo que empieza a lograr que haya un paro tan largo, tan fuerte. Sí, no, nosotros, digamos, la verdad que tenemos... Yo agregaría otro actor, que es el usuario. El usuario es muy importante. Todos esos actores, digamos, estaban metidos en este conflicto, lo que le daba un marco político imponente. Lo más importante creo que fue que los compañeros tenían real conciencia de eso, hacia dónde íbamos. Nosotros le habíamos hablado a los compañeros, habíamos hecho un plenario delegado, me acuerdo, que hubo mucha discusión, en lo cual le decíamos que nos estaban llevando a un conflicto muy importante, muy, muy importante, lo veíamos nosotros, y que iba a tener las connotaciones que tuvo. Ahora, también me voy a referir un poco al conflicto en sí. La fuerza de los compañeros fue extraordinaria. Como te decía anteriormente, vi compañeros que nunca lo había visto en esta lucha, y tengo unos cuantos años de lucha con respecto a eso, más de 15 con referencia a nuestro sindicato y por ser delegado. Y vi compañeros compenetrados dando todo, la verdad que dando todo. Desde el compañero que hacía guardia la noche por tener esas visitas que uno siempre espera, desde el compañero que ayudaba a lavar el último plato, o el compañero que hacía la comida, o la compañera que hacía las tortas fritas. Todo eso fue dando un panorama extraordinario, ¿no? Con mucha fuerza, que nos daba fuerza para seguir y hasta lo que llegamos, 10 días. Antes de poner un poquito de música, tuvo mucha legitimidad hacia adentro el paro. O sea, fue muy muy sí, avalado por los trabajadores, sí, sí. ¿O hubo una discusión ahí? No. Yo creo que fue creciendo, inclusive. Yo te iba a decir, nosotros históricamente teníamos un vacío de parte de las boleterías. Te explico por qué. Porque la boletería no es como el taller. Vos lo viste, cuando fuiste al taller, nos juntamos los sábados o nos juntamos en cualquier momento del día, uno llamaba a una asamblea y los tenía. El boletero es una cosa, es distinto, porque está solo, porque cada uno está en su lugar de trabajo, y es todo un parto, digamos, juntar a todos los boleteros, toda una línea. Inclusive porque tenemos tres turnos, ¿no? Y además porque evidentemente la empresa había tenido una política hacia toda esa gente. ¿Qué perfil de gente trabajaba en las boleterías? Eran mujeres con carga, o sea, mujeres solas con carga de familia. Y después había todo un andamiaje, no nos olvidemos, desde Rovira, cuando empezó Metrovía, hasta estos últimos personajes de seguridad, que también siguen la misma línea. Entonces todos esos compañeras y compañeros estaban siendo amenazados y nos decían, muchas veces te escuchábamos a vos, a Beto, a Segovia, y llorábamos dentro de nuestras boleterías, porque no podíamos actuar, no podíamos. Y en este conflicto estuvieron y fueron un aporte valiosísimo para la lucha, ¿no? Estamos con Andrés Fontes, él es delegado del subterráneo, de lo que habitualmente la gente lo conoce como metro delegado. Estamos hablando sobre el conflicto que terminó esta semana, que se está terminando, terminó al comienzo de la semana, duró 10 días. Ahora vamos a poner un poquito de música, pero después vamos a hablar de cómo es la relación con los usuarios, porque hay otra pata de todo esto, que me imagino que ustedes la tienen recontra discutida, recontra debatida, que es la relación con la gente del subte, digo, porque se arma terrible bolonqui en la ciudad, o sea, viajar es un lío, y me parece que ustedes todo ese tema también los toca de cerca.

de que, bueno, de que ustedes tienen la necesidad de parar, digo, en este sentido de el bolonque que se arma en la ciudad para viajar, que la gente por ahí lo que hacía en media hora tarda una hora y pico, ¿no? Digo todo ese conflicto, toda esa trama, ¿cómo la vinieron llevando? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, a través de los años la gente nos conoce, digamos, y sabe que nosotros no le mentimos a la gente, le decimos la verdad y por qué es que uno va a un conflicto tan grande y que deja tantos usuarios caminando. Y yo creo que hay un crecimiento en la sociedad. Primero eso, lo veo, lo palpo, porque yo en el medio del conflicto andaba caminando por Constitución, salí a tomar un poco de aire porque si no parecía un topo, ¿no? Y te digo la verdad, lo que yo recibí ahí era emocionante, porque no era que iba al mediodía, iba a las 5 de la mañana, cuando el tren del Roca venía lleno y la gente ni siquiera en otros conflictos se daba, por ejemplo, que amagaban para ir para bajar. Y la gente era impresionante y las voces de aliento que yo recibí me abrazaban, te decían, sigan adelante, luchen. Y bueno, es maravilloso. Yo creo que hay un crecimiento en la gente. Y bueno, nosotros desde ya le seguimos pidiendo perdón a todos los usuarios. Pero ellos nos conocen, nosotros hemos hecho mil cosas hemos hecho en favor de ellos, hemos luchado por la seguridad de ellos desde todo punto de vista. Tuvimos gente procesada, casi gente que va a la cárcel como Segovia por pedir mejor mantenimiento de los coches en pos del usuario, ¿no? Sabemos que ahí los que viajan no son animales, pero de repente viajan como animales. Y muchos de ellos son familiares nuestros, como decías vos, compañeros, y la mayoría trabajadores en la línea C, sobre todo, mucho trabajador. Y después nos encontramos con las barbaridades que hizo Macri en el medio del conflicto, como poner micros escolares solamente a la tarde ponía, y por ejemplo para las zonas más pudientes, porque para la C no puso, ni de Retiro y Constitución. Pero puso sí para la gente de Recoleta y para la gente del Belgrano R. Para eso sí puso. Que igual fue todo un fracaso, ¿no? Porque evidentemente uno de los problemas que tiene Macri es que no sabe nada de nada. No tiene idea de nada. Y los que los asesoran, menos todavía. Sí, ustedes dialogan con la gente, reparten volantes. ¿Qué es lo que hacen para que la gente también entienda un poco cuál es el conflicto? Creo que hemos durante muchos años hemos hecho eso. Muchos años. Porque los han puteado de lo lindo, ¿no? Claro, evidentemente. Yo creo que hablaba con los compañeros en las asambleas y yo les decía que había vivido yo el 2004, los paros de los 4 días, el 2005, con una tensión terrible, terrible. Hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Porque era una tensión terrible desde todo punto de vista, de juntarse gente a putearte en la salida, ¿no? Y este conflicto no, lo viví muy tranquilo, con mucha paz, digamos, sabiendo que era muy político, pero con una seguridad porque te la daba la gente afuera y nuestro compañero. Y bueno, yo creo que estamos avanzando como sociedad, que digamos cuando uno ve las discusiones son hacia arriba, como digo, no, como dicen los compañeros. Nunca menos, ¿no? Yo creo que vamos en ese rumbo. Es Andrés Fontes, es delegado del subterráneo. ¿Los acusaron de qué? Los acusaron de trotskistas, los acusaron de comunistas, los acusaron de ser de la cámpora, los acusaron de ser chavistas. De todo. De todo, ¿no? Los vinieron acusando. Lo mismo hizo el gobierno de la ciudad en el medio del conflicto, ¿no? Los acusó de ser de la cámpora, ¿no? Algo por el estilo, que ya la cámpora es como el asma de reír, en el sentido de que cualquier cosa que pasa en la Argentina ya es casi culpa de la cámpora. Pero bueno. Y así todo, hacia adentro pudieron mantenerlo bien. Claro, porque los compañeros saben, o sea, cada uno tiene libertad de militar donde quiera, digamos. Históricamente nosotros somos, mucha gente viene del trotskismo. Y en nuestro sindicato tenemos compañeros que son, militan en como Beto Pianelli, que es secretario general de la CTA Capital, de Yasky, digamos que tiene afinidad con el gobierno. milita en el sabatelismo, Segovia que milita en Miles con Delía, pero tenemos compañeros como De La Carbonada que milita en el PTS, como Charlie Pérez, Taborda y otros compañeros que militan en el Partido Obrero. Tenemos compañeros que militan con el Frente Amplio, ¿no? Tenemos distintas compañeros. Y la llevan. Por supuesto, me parece que... O sea, el tema político hacia afuera. Y lo otro es... tenemos claro que nosotros... O sea, si vos me decís qué es lo que tiene claro... toda la gente que está en el sindicato, por sobre todo la compulsa que si Dios quiere vamos a tener en diciembre y que nos va a dar la parte gremial, a pesar de estos aprietes que está haciendo Macri y toda su gente, ¿no? Eso es lo primordial. Y después todo lo demás, la resolución del conflicto, si vos me decís, pasa sin plata, que es algo increíble. Pero eso detalla, digamos, la conciencia de los compañeros, porque nosotros hace muchos años que yo vengo diciendo que todo lo que pueda conseguir un obrero no hace que avance en el salario. ¿Por qué? Porque empatás con la inflación. Entonces lo que hay que buscar, y también va a todo nivel eso, hay que buscar cosas estructurales, cosas convencionales, cosas que te queden de por vida, de repente, ¿no? Y que te hagan justamente una mejor vida. Por eso lo que nos destraba el conflicto a medias es sin plata, digamos, ¿no? Además de la horrorosa acta que firma la UTA con el 23%, en la cual le da la potestad a la empresa de pagar si tiene plata y si no, no te paga. Una locura total. Bueno, nosotros destrabamos el conflicto por condiciones laborales. Ahí está, es Andrés Fonte, es de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, la gente lo conoce como los Metro Delegados, está con nosotros haciendo hoy el programa, este show que tiene, estamos conversando sobre este conflicto, sobre los trabajadores, sobre la organización de los trabajadores, y se nos termina la primera hora de Sudaca. Señor Pafundi, en un rato después usted va a comentar si hay algún mensaje ahí en Facebook, cosas por el estilo. Nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Estamos en el bar cooperativa La Cacerola, aquí en Parque Centenario, Ciudad de Buenos Aires. En minutos nomás volvemos con esto que denominamos Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda hora de programa. Estamos en el bar cooperativa La Cacerola en Buenos Aires. Quiere asomar el sol. No vamos a decir el sol del 25, pues ya estamos en agosto. Quiere asomar el sol después de una semana de lluvia, nublado, lluvia. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Alguna gente se fue comunicando vía Facebook, fundamentalmente, ¿no, señor Leandro Pafundi? Así es, se comunicó Andrés, del programa radio de Fogón, un amigo. Un viejo amigo, señor Correa. Señor Correa, que dice que nos acompaña, muy claras explicaciones de Andrés Fontes, para comprender el conflicto que llevó al paro más grande en la historia de los trabajadores del subte. Seguimos prendidos escuchando. Un abrazo. También se comunicó Martín Prieto, que manda saludos a Andrés, y dice que es un gran dirigente que conoció realmente en este paro. Un abrazo. También saludamos que en la semana estuvieron ahí acompañándonos a Leonardo de Pascuale, a Ale Zárate, al Centro Cultural Mordisquito, que a ver si un día volvemos a pasar por ahí, a Santiago Fernández Galeano, un amigo de la casa, a Mirta Rochón y a Bettina Ostronge. Y también a la gente de Atrapasueños, que también ahí está. Y un saludo a la gente de Atrapasueños, que hace poquito estuvimos por allá. La gente va a ser facebook.com/Radio Sudaca, ¿es así? Así es, o al Twitter, @Radio Sudaca, o por mensaje de texto. Al 156-744-3334, ahí en el Facebook acaba de publicar el señor Pafundi una foto ahí del programa para que vean en vivo y en directo cómo estamos haciendo el programa aquí en La Cacerola, volviendo un poquito a las apostillas. Ahora ya volvemos con Andrés Fontes, del Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro. El número, el dato del programa, señor Leandro Pafundi, ya dijimos aquí está dedicado, ¿sí? Ya dijimos los canillitas, está dedicado el programa. El número, el dato del programa, ¿cuál es? ¿Puedo tirar? A ver. ¿10? ¿Sabe de memoria? No, ¿por qué 10? No. Por lo que vimos charlando, ¿no? No. 0800442400. ¿Es que es un teléfono para pedir un delivery? ¿Qué es? El número, el dato del programa es el 0800 que creó el gobierno de la ciudad de esta semana, para que los padres, vecinos, tíos, familiares, perros, gatos, denuncien cualquier tipo de intromisión política en las escuelas. El famoso 0800 que mediáticamente dijo para denunciar una intromisión de la cámpora. Una especie de control de plagas, digamos, ¿no? Cuando uno tiene cucaracha, llama al fumigador. Bueno. Exactamente, para que la gente denuncie si los chicos hacen política en las escuelas y las agrupaciones políticas hacen política con los alumnos y alumnas de las escuelas. Vale decir que los centros de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, no sé en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires, los centros de estudiantes es por ley, por constitución de la ciudad. Las escuelas están obligadas a tener un centro de estudiantes. Es una reglamentación escolar porque a lo que se apunta es a que los chicos participen de la vida política activamente, de lo que es la vida institucional de una escuela y de la vida política. Bien. ¿Puedo hacer una breve denuncia? Ya que en vez de llamar, se lo digo a usted, después si quiere usted cortito, llama. Cortito y al pie. Hay un libro de séptimo grado, un libro de Santillán, un manual de historia, donde relata una serie de hechos importantes para la vida mundial. 25 hechos en total, 10 pertenecen a la Argentina. ¿Sabe cuál es el último? Que de hecho no solamente aparece el hecho nombrado, sino aparece una foto de los 10 de Argentina, de la historia de la Argentina, en los 25 hechos mundiales. La elección, el triunfo electoral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Macri en el 2007. ¿En serio? Le digo en serio. Manual de séptimo grado de la Ciudad de Buenos Aires. Santillana. Santillana. Creo que Grupo Prisa, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo conocemos bien. Así que si quiere denunciar, ya tiene una ahí. Bien. Sus palabras tan dulces. Seguimos, estuvo aquí tenante, seguimos con Andrés Fontes de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. AGTSIP, así, ¿no? La gente lo conoce como Metro Delegado y es más fácil. Aparte de armar una página, se llama Metro Delegado. Entonces vos te metes en el internet y lo encontrás más fácil como Metro Delegados. Vienen peleando desde hace años. Hoy nos decía que las primeras luchas en contra de la UTI por generar un espacio gremial propio nació allá por el año 96-97. Imagínense que los acusaban de ser del gobierno, ser camporistas, chavistas, trotskistas, de todo un poco. Andrés, en términos más políticos, ¿sí? Las responsabilidades de este conflicto. Vos nos nombraste al comienzo del programa que el 15 de febrero empieza la pelea por las paritarias. Hay ahí, todo lo que ya sabemos, el traspaso del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, de los subterráneos, después el gobierno de la ciudad que no se quiere hacer cargo, una cantidad de plata depositada para utilizar que el gobierno de la ciudad no se está haciendo cargo. ¿Cómo se fue resolviendo más o menos el conflicto? ¿Por dónde anduvo esta resolución que vos decís que fue un conflicto fuertemente político? Bueno, evidentemente en las responsabilidades principales, digamos, Metrovía por ser la empleadora, evidentemente, diciendo que no tenía plata cuando todos sabemos que pertenece al Grupo Rogio, que, como dice Cristina, han hecho plata a paladas, ¿no? Bueno, la primera responsabilidad de ellos. La segunda gran responsabilidad del negligente, como digo yo, Macri, porque alguien que pide a gritos, primero fue plataforma de su campaña electoral, de gobierno, ¿no? Sí. Cuando antes de la elección. Después lo pide a gritos. Se lo dan, lo único que hace es aumentar la tarifa y luego no lo quiere. Y aparte con las barbaridades que dijo en el medio del conflicto, digamos, como dijera algún paisano, ¿no? Como dice, era papita para nosotros, digamos, porque el tipo dice, si tuviera el subte, lo cierro. Y después dijo que era peligro de muerte andar en subte. Quien te habla, que hace casi 20 años que estoy trabajando en el taller, digamos, a pesar de haber demandado muchísimo tiempo, y seguimos, un mejor mantenimiento, nos caracterizamos los que trabajamos en el SUTE por una gran responsabilidad, ¿no? No dejamos salir ningún coche que no esté en condiciones. Las condiciones mínimas, digamos, de seguridad. Porque el tema es que llevamos gente. Eso podés preguntarle a cualquier compañero del taller cuál es mi discurso de hace 15 años. Tenemos que ser los mejores trabajadores, tenemos que ser los mejores para mantener el servicio, porque en realidad uno quiere y ama el subte. Digamos, yo que vengo de una historia de trabajador, uno ama esto, quiere. Yo siempre, creo que lo dije en toda la semana, el problema de Macri es que, primero, para amar, cuando uno ama a una persona, creo que lo primero que hace, más allá del flechazo y todo eso que aparece en primera instancia, es la comprensión. Hay que comprenderlo. Y yo creo que todos los trabajadores del subte lo que comprendemos, lo que es el subte. Por eso es que uno, cuando sale a una lucha, sale muy convencido de lo que hace. Porque uno sabe, quiere al subte, sabe, por ejemplo, que cuando sale un coche se le hace una revisión. Cuando el compañero maniobrista lleva ese coche desde el taller a la línea, lo revisa todo, digamos, hace un chiquín, digamos, y revisa todo, desde las ventanas, las puertas, todo lo que él puede, freno, la carga de aire, todo eso. Que a diferencia, yo pienso que tuvo que ver la decisión de Macri, evidentemente, con el tema del choque del Sarmiento. Evidentemente tuvo algo que ver, ¿no? Pero no tiene ni relación el estado de cómo estaba el Sarmiento y el Mitre al estado de lo que es a lo que es el subte. Han ido compañeros ahora que Metrovía se hizo cargo, compañeros digo porque son jefes pero o supervisores, pero fueron parte de nuestra lucha en años anteriores. Han ascendido, bueno, y ellos dicen que el subte al lado de lo que eran los ferrocarriles es la NASA, ¿no? Textuales palabras. O sea que el tipo, digamos, no tiene, digamos, no sabe nada del subte. Yo un día me crucé con Rodríguez Larreta, me acuerdo, por una radio, y él decía que nosotros habíamos tomado el subte. Entonces yo le decía, con un poco de sorna, le decía, los que tienen que tomar el subte son ustedes, ¿no? Que se háganse cargo en todo sentido, de lo que piden. Hacerse claro. Cargo y alguna vez también subirse, no les viene mal. Por totalmente. Ahí, ¿no? Pagar un 2,50 y totalmente, subir. Totalmente. Los tipos, lo único que les interesa es sumar y restar. Tienen esa cabeza empresaria, digamos, no le importa a nadie, ni la gente, ni los trabajadores, y lo demuestran a cada momento. Te pregunto, o sea, tenemos el conflicto, Metrovía es la empresa, gobierno nacional, que es el que hace el traspaso, gobierno nacional que lo acepta, el que después no lo acepta. Cuando la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires primero dicta una conciliación obligatoria y después lo vuelve a llamar, ¿es una forma de hacerse cargo o no? ¿Tiene potestad para llamar a una conciliación obligatoria? ¿Cómo viene la mano ahí? Primero es que actúa la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, actúa por el amparo que hace la diputada Lubertino. O sea, la jueza que actúa, creo que es López Vergara, hace que la subsecretaría actúe. Después la conciliación que nos larga a nosotros es ilegal desde todo punto de vista porque nosotros no tenemos personalidad gremial, ¿no? Y también es ilegal para la UTA, porque la UTA no estaba parando, digamos, ¿no? O sea que las dos cosas que hace están mal hechas. Nosotros podíamos haber salir a atacar todo eso, pero nosotros lo que queríamos era destrabar el conflicto. Y evidentemente lo que tratamos de solucionar fue, digamos, que debe ser la primera vez en la historia que algo que no es paritario se hace sin plata, ¿no? Y yo creo que ahí digamos, toma mucho más valor la actitud de los compañeros, ¿no? La responsabilidad de todos ante el conflicto y que sabíamos lo que estaban pasando los usuarios y destrabamos por algo paritario muy importante para nosotros, con tres o cuatro cosas que, si querés, después te las detallo, que hacen a la mejor vida. Bien, ¿y el gobierno nacional tuvo intervención o nada? El gobierno nacional, yo digo que Si vos me decís alguna cosa que pudo haber hecho, sí pudo haber hecho alguna cosa. Pudo haber hecho alguna cosa. Evidentemente hay una pelea política muy importante con Macri, digamos. Yo creo que el gobierno podía haber hecho algo más, porque, digamos, desde el punto de vista de lo que vos decías, la jurisdicción, el tema de los petroleros en el sur, ¿sí? La provincia no pudo destrabar, tenían un problema gigante, y el gobierno y ahí actuó el Ministerio de Trabajo. De la misma manera que actuó con nosotros, en el mes de abril, para destrabar, poniendo una suma fija a cuenta de las paritarias, digamos, ¿no? Si actuó en ese momento, ¿por qué no lo hizo ahora? Evidentemente era para que Macri se hiciera cargo. Eso lo veíamos todos. Ahora Macri evidentemente es un irresponsable, que no se hace cargo de nada. Digamos, creo que nosotros lo dijimos, los dos fines de semana actuó como es, un irresponsable. Aparte diciéndolo a todos lados, que había estado en un country, que había estado en esto, en el primer fin de semana, porque nosotros paramos un viernes a la noche, algo ilógico desde el punto de vista gremial. Un sábado y un domingo, y vos decís, bueno, el lunes hay subte, se van a reunir, solucionan esto. No, los señores estaban en los country, y en el otro fin de semana, el tipo se mostraba en el TC de Santa Fe. Sí. Fue al TC de Santa Fe, en semejante lío que tenía en Capital, y no fue, y lo único que hizo fue a divertirse, porque no tiene responsabilidad. Bien, nosotros vamos a poner un poco de música, es la voz de Andrés Fontes, es delegado de Subterráneo, está compartiendo aquí Sudaca con nosotros, tenemos algunas cosas para compartir, también va a estar la columna de Amanda Alma. Andrés, cuando volvamos de la música, por ahí un poco lo que vamos a pedir es, ¿por qué un conflicto tiene que durar tanto tiempo para que se resuelva? ¿No? Porque la sensación que uno tiene es, si se podía resolver, ¿por qué tardamos 10 días con todo este lío? Pero lo conversamos después de la música que eligió el señor del litoral, Jorge Horacio Quiroga. Yeah. estamos, los sudacas. Bonsoir, messieurs, je voudrais savoir si à 15h, heure française, si à bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos aquí con Andrés Fontes, delegado sindical de la Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro. Estamos acá conversando sobre un conflicto gremial muy importante que hubo. Decíamos antes de poner la música de Mano Negra. ¿Por qué se tarda 10 días en poder resolver esto? Digo, ¿por qué el gobierno de la ciudad finalmente tarda tanto? Digo, ¿por qué? Digo, no es algo que se pueda resolver a los 2 o 3 días de que empieza el conflicto. Bueno, primero porque evidentemente todos los días lo comentábamos con los compañeros a la noche cuando hacíamos, ¿no?, estas mateadas o los preludios antes de la cena, la ineptitud de estos tipos, ineptitud de estos gobernantes, digamos que no tienen la más mínima idea lo que es gobernar y de hacerse cargo del subte. En la ciudad existe Esbase, que es la residual de subterráneo de Buenos Aires. Digamos, ellos son los que tienen que, digamos, es lo que quedó de lo que el turco innombrable concesionó, ¿no? Ellos son los dueños del material rodante, el dueño de todo lo que existe en el subte. Jamás controlaron, y cuando Beto me decía también, y riéndose en un momento, decía que la primera vez que conoció a Picardo, que es el director de ese organismo, fue en el juzgado. Y el tipo, cuando le dijeron, pero ustedes están con posibilidad de hacerse cargo, y el tipo decía, ni en pedo, no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacer andar un subte. Es más, nosotros le planteamos la posibilidad que nosotros sí podemos hacer andar el subte. Es más, habíamos pensado no cobrar pasaje y hacer andar al subte nosotros. Lo podíamos haber hecho. Digamos, con la colaboración de los supervisores y todo eso, lo podíamos haber hecho. Digamos, yo creo que hay una gran ineptitud. Hubo una gran disputa política, digamos, en el cual se fueron limando mutuamente con el gobierno nacional. Y bueno, estamos a medio camino. Nosotros tratamos de resolver esta situación favorablemente, y los compañeros lo comprendieron y por eso aceptaron esa propuesta que, digamos, que vino el último día, el domingo a la noche, también había estado el domingo anterior, o sea, una semana antes. Y nosotros se lo planteamos a los compañeros. Y los compañeros ese día ya habían aceptado. Lo que después no aceptaron fue esto, digamos. Esto que tenés en la mano, que es el acta de la UTA. El acta de la UTA, que era impresentable, dándole el poder a la empresa de pagarte cuando quiera, ¿no? Cuando tenga plata la empresa te va a pagar. Una locura total. Y después lo que nosotros logramos con las condiciones de trabajo, por ejemplo, algo para mí es lo más importante de todo este conflicto, que fue, como nosotros trabajamos en un lugar insalubre, tenemos muchos compañeros en reserva de puesto. Para que la gente sepa, es cuando alguien tiene una enfermedad, tenemos problemas con el tema de las adicciones también. Un casado tiene un año en reserva de puesto cobrando y después deja de cobrar. Después tiene un año más y queda en la calle. Y el soltero son 6 meses y después 6 meses más y queda en la calle. Un año más y queda en la calle. Nosotros logramos, por ejemplo, que ese plazo se extendiera un año más, un año y medio más, y además otro año con un subsidio, ¿no?, que iba a ser parte del gobierno y parte de la empresa. Algo que quedó fuera de toda esta discusión, ¿no?, porque como vos bien dijiste, fue un conflicto como muy político en términos de la disputa entre la nación, el gobierno, las acusaciones a los trabajadores subterráneos. Puntualmente, ¿qué es lo que pedían? ¿Las paritarias? ¿Sí? ¿Y por qué se resolvió? Sí, cortito y al pie. La apertura de paritaria, nosotros nuestro reclamo era el 28%, el 2% por antigüedad y una cantidad de reclamos, licencias y algunos pasajes de categoría. Se resuelve con eso que te dije anteriormente, que era los compañeros que están en reserva de puestos, que tenemos como 60 compañeros por las condiciones insalubres, que eso para mí es un logro extraordinario. Las licencias, por ejemplo, la licencia por adopción, que pasan a ser a 10 días. Y después, categorías. La categoría 8, que es de limpieza, pasa a la 7. La categoría 6, que es del boletero, pasa a la 5 por el tema de la SUBE. Y la categoría 5, en el material rodante, que o sea, todo lo que es talleres y hay instalaciones fijos, pasa a la 4. O sea que ahí, hay mejores condiciones de trabajo. Mejores condiciones de trabajo, evidentemente. Y bueno, y quedamos en suspenso, quedamos en el tema del porcentaje, del dinero. La UTA firmó un 23. Nosotros sabemos por qué firman esto, porque ellos vieron que nosotros podíamos arreglar las condiciones laborables y después ir no por un 23, sino algo cercano al 28, ¿no? Entonces ellos lo que logran con esto es ponerle un techo a nuestra discusión salarial. Listo. Es la voz de Andrés Fontes, metro delegado. Si puede, nos va a acompañar un rato más hasta el final del programa. Nosotros estamos terminando el tercer bloque, señor Quiroga. Se nos está yendo así a las corridas el programa. Queremos compartir muchas cosas. También tenemos la columna de Amanda Alma hablando de un congreso que hubo para una clínica para curar gays que hubo aquí en la Argentina. Cosas que pasan también, ¿no? Es así. Nosotros ya estamos casi terminando el tercer bloque. Les recordamos a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía Facebook. Ahí nos buscan Radio Sudaca. También ahí apareció Leonardo de Pascuales, nuestro amigo ahí, el quinielero de San Telmo, que le mandamos un abrazo grande. Manda mensaje también. Sí, claro, dice: salud gente, un abrazo y buen programa. Ahí está, muy bien, perfecto. Leandro Vega también ahí nos manda un saludo grande. Y la gente también lo puede hacer vía Twitter, ahí busca Radio Sudaca, y si no, vía mensajito de texto al 156-744-3334. ¿Qué pasa, Pafundi? Dele. Y mandamos un beso también a Eva González y a Mara Rizzo. Perfecto, listo. Hecho ahí los saludos, los agradecimientos. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. En minutos nomás continuamos hablando con Andrés Fontes del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro. También vamos a tener a Amanda Alma y algo de música en la última media hora de Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca y Tirante. Estamos entrando en el cuarto y último bloque. Estamos en el bar Cooperativa de Trabajo, La Cacerola, aquí en Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Andrés Fontes, delegado del Subterráneo. Estamos conversando de todo el conflicto que hubo, un poco también de la historia, conociendo cómo es esta trama de un sindicato que se hizo a fuerza de laburo de los laburantes, valga la redundancia, de trabajo fuerte de los delegados, de participación política muy importante, que peleó contra la vieja burocracia sindical de la UTA y que lograron un reconocimiento en todos los sentidos. Un reconocimiento jurídico, un reconocimiento por parte del Estado, un reconocimiento por parte de los usuarios. Falta un pasito más, que es la personería gremial, que eso ya tiene que ver con la posibilidad de que en la Argentina pueda haber otras centrales sindicales, otros sindicatos, pero me parece que de hecho, hay un reconocimiento de lo que la gente conoce como Metro Delegados, ¿no? ¿Es así, Andrés? Sí, la verdad que desde el primer día del conflicto, uno de los puntos que nos, afligía era que tenemos muy cerca nosotros la compulsa y cómo salíamos parados de todo esto, ¿no? Era muy importante y la verdad que estamos muy contentos porque más de 400 compañeros se desafiliaron de la UTA y ya veníamos con varios meses, alrededor de 30 compañeros por semana que se van desafiliando. O sea que hoy estamos con un número mayoritario que esperemos que la compulsa lo podamos reflejar. Evidentemente la UTA juega abiertamente con Macri y estamos, tenemos que estar muy atentos porque van a hacer lo imposible para que nosotros no tengamos esa personalidad gremial. Hoy nos está preocupando, por ejemplo, el pedido ese de Macri para que nos saquen esa personalidad jurídica. Nosotros le vamos a contestar seguramente haciendo una marcha a la sede de la OIT para pedir la apertura de las paritarias, para que se haga cargo en realidad del subte y por supuesto, si se hace cargo de la paritaria, se hace cargo del subte, digamos. Pero estamos atentos a todo eso. Nosotros estamos muy contentos desde el diciembre del 2010 que nosotros estamos funcionando en una sede social que quizás vos la conozcas porque es de Cetera Capital, ahí en Carlos Calvo 2365, que bueno, la estamos remodelando, estamos muy contentos y esperamos poder adquirirla dentro de poco. Bueno, se está haciendo un trabajo importantísimo con los compañeros, funcionamos en secretarías, las secretarías trabajan a full, compañeros que trabajan todo el día en el sindicato y a su vez trabajan ad honorem. Creo que lo que somos nosotros se vio reflejado en cuando los compañeros llegaron a la cuando llegaron a la subsecretaría. Llegó Fernández, titular de la UTA, en un Mercedes-Benz, viro polarizado, último modelo, que su valor andaría, no sé, $250,000, y los compañeros llegaron en taxi, ¿no? Eso es una de las pautas. Y después lo otro, por ejemplo, que tenemos, nosotros hemos recaudado a través de un año, con los aportes de los compañeros, aproximadamente $1,000,000. Yo estoy en la Secretaría de Finanzas, y tenemos en el banco $600,000. Quisiéramos ver qué sindicato en este país, de esos burócratas que conocemos, ¿no? Digamos, se manejan de esta manera, ¿no? Hasta los tickets del boleto de los compañeros usan, todo pasa por las cuentas, digamos. Y me siento muy orgulloso de eso. Bien, es la voz de Andrés Fontes, delegado del Subterráneo. Nosotros vamos a escuchar, vamos a hacer un impasse en esta charla que tenemos con él, que venimos ya desde el comienzo del programa, muy interesante, contándonos la historia del Sindicato de Trabajadores del Subte, pero también parte de la historia de este conflicto gremial muy importante que hubo. Vamos a escuchar a Amanda Alma, es columnista nuestra, generalmente habla de toda la cuestión de lo que tiene que ver con lo que habitualmente se conoce como cuestiones de género, pero en este caso nos va a hablar de una especie de congreso, una especie de clínica que hubo para curar a los homosexuales. En la República Argentina se hizo en Entre Ríos, pero mejor que lo cuente que lo cuente Amanda, mientras Andrés Fontes ahí pide acá un cortadito en el bar La Cacerola. Vamos a escuchar a Amanda, que es realmente muy interesante su columna y lo que cuenta de cosas que también pasan en la Argentina. Saludos a todos los oyentes y a todas las oyentes que están del otro lado escuchando y continuando en estos encuentros en Sudaca Itinerante. Soy Amanda Alma, periodista, feminista, y quería charlar un poquito, comentar algunas cosas que habían estado pasando en estos días, que en lo que podríamos llamar el trabajo de la preproducción conversábamos con Mariano Molina, vinculado a el desarrollo en la ciudad de Paraná durante el fin de semana pasado de un curso, un seminario, un encuentro que estaba destinado a curar la homosexualidad. Volviendo a retrocedernos en el tiempo y en el desarrollo del pensamiento y en la visibilidad de las acciones de los colectivos de gays, lesbianas, travestis y transexuales, a viejos conceptos que han sido ya superados por no solamente el debate entre las personas, sino también desde la puesta en práctica de las experiencias desde los cuerpos, ¿no? Un tal movimiento religioso impulsado por Desert Stream estaba convocando a distintas personas a participar de este seminario encuentro de 3 días en agosto, 3, 4 y 5, como una campaña para pensar y desarrollar prácticas que permitan a todas aquellas personas que consideraban que estaban enfermas pudieran ir a sanarse, desde las organizaciones y movimientos de que nuclean y articulan a lesbianas, gays, travestis, transexuales, se manifestaron en contra, por supuesto, de esta cuestión, que no es la primera vez, además, que en Argentina por ahí sí, ¿no?, pero en otros lugares de Latinoamérica que nos enteramos que existen estas clínicas donde intentan encerrar para normalizar los cuerpos y las sexualidades de las personas con una construcción y un pensamiento vinculado a la mirada sobre el deseo, específicamente centrado en las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres y no entre las múltiples y diferentes formas de sentirse y de vivir la sexualidad que existe en el mundo y que, bueno, en Argentina también están todas ellas acompañadas y representadas en muchas instancias con leyes, ¿no?, que reconocen derechos a todas las personas más allá de sus manifestaciones sexuales. Este seminario se desarrolló, hubo manifestaciones en su contra en la ciudad de Paraná y mucha crítica también que se pudo expresar en algunos medios de comunicación donde justamente ponían de manifiesto esta mirada y esta forma de tratar de instalar un discurso de los sectores religiosos para volver a patologizar la diversidad sexual. Una cosa en la que hay que estar atentos, ¿no?, y atentas todas, porque que se desarrollen estos seminarios pueden ser un llamado de alerta para ir viendo cómo, más allá de los avances legales que vamos teniendo, también desde los sectores de la derecha siguen avanzando para tratar de hacernos retroceder. Por ahí no estamos tan acostumbrados acá en Argentina a escuchar este tipo de seminarios, pero sí es conocido y se tendría que profundizar en la investigación periodística y judicial de las clínicas donde a partir de diagnósticos supuestamente psiquiátricos encierran a mujeres, niñas, niños y hombres para travestis, transexuales también, para tratar de normalizar sus sexualidades. Dejo la inquietud también para que la pensemos, para que tratemos de estar un poco más atentos y atentas. Tenemos una ley de salud mental que plantea justamente la desmanicomialización, entonces en ese sentido el poder pensar de otra forma la relación con quienes supuestamente, entre muchas comillas, no tendrían su salud mental en condiciones, y ahí advertir también cuánto de intento normalizar también los deseos y los cuerpos de muchas personas que terminan encerradas por su orientación sexual. Así que bueno, con toda esta catarata de dudas, preguntas, interrogantes también y de cosas para tener en cuenta, les mando un beso a todos, a todas, a todos quienes están del otro lado y convocarlos para que tengamos un poco más de atención y mirada sobre algunas noticias que parecen insignificantes pero tienen atrás un intento de hacernos retroceder en los procesos que vamos de transformación cultural que vamos dando de manera colectiva. Somos Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Ahí pasaba la columna de Amanda Alma, en estas cosas que también pasan en la República Argentina. Señor Pafundi, me miraba con cara de asombro, no estaba informado usted, no tiene ni idea. Bien, espero que los oyentes hayan escuchado, sí, clínicas para curar homosexuales. Esas cosas también pasan en la Argentina. Interesante, constructiva la columna de Amanda para pensar todas estas cosas que suceden y que ella habitualmente nos informa. Tenemos una visita programada, vamos a ver si en septiembre podemos cumplir, a una cooperativa de transexuales en Avellaneda, una cooperativa de trabajo. Estuvimos hablando ahí con ellas para visitarlas antes de las vacaciones de invierno. Bueno, no pudimos congeniar del todo, pero seguramente los vamos a ir a visitar ahora en el mes de septiembre. Esperemos que lo podamos lograr y ahí seguramente también nos va a acompañar nuestra columnista Amanda Alma. Nosotros volvemos aquí al piso de Sudaca Itinerante en el bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola. Estamos con Andrés Fontes del Sindicato de Trabajadores de Subterráneo y Premetro, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. La gente lo conoce como Metro Delegado. Andrés, ¿cómo pelearle a toda esa parafernalia mediática que hay cuando hay un conflicto? No digo toda esa especie de acoso mediático de los portales de internet, de las principales radios, de los titulares de los diarios, de los principales canales de noticias. ¿Cómo defenderse de eso? Mira, yo tengo una definición de mi prócer, ¿no? Digo, con la verdad no ofende ni temo. Y eso es carne en todos los compañeros del subte que salen a hablar. Y yo te puedo asegurar que Segovia, Pianelli y Rosito, que es el secretario de prensa, yo que aparecí muchas veces, la Carbonada, todos los compañeros decimos la verdad. Entonces eso me parece que se ve. Y desnudando del otro lado todas las barbaridades que dicen, ¿no? Che, ¿alguna de las barbaridades así como más importantes que se dijeron en el medio del conflicto? Y creo que una de las barbaridades más grandes es la de Macri, cuando dice, si yo tengo el subte, lo cierro. Que me hizo acordar a la época del turco famoso, ramal que para, ramal que cierro. Y esa una. Y la otra de que el subte era viajar en subte era un peligro de muerte. Y la otra de Rodríguez Larreta, que era, ustedes están tomando el subte, cuando en realidad lo que tenían que tomar de verdad eran ellos, ¿no? Esas son las barbaridades tremendas. Después, cosas que se dijeron, bueno, el amigo Feynman. Un clásico. Un clásico. Bueno, en un momento nos se infiltró alguien y, bueno, sacaron. Nosotros estábamos en realidad muy organizados, cómo sobrellevar todo esto. Y, bueno, se habían hecho lugares, por ejemplo, donde se cocinaba. Era en el taller, teníamos lugares de entretenimiento, donde se jugaba las cartas. Porque hay que decir una cosa, digo que en todo el conflicto ustedes estuvieron todo el tiempo en los lugares de trabajo. Totalmente. Todos los trabajadores. Totalmente. Yo te puedo asegurar, hubo casos excepcionales de compañeros, digamos, que estuvieron todos los días abajo. Algunos como yo me tuve que ir porque ya no daba más de las piernas, por ejemplo, que tengo una enfermedad. Y me tuve que ir para dormir un rato, porque no... Es más, lo dormíamos 2 horas, 3 horas. Y yo me fui solamente un día a mi casa. Vos sabés dónde vivo, así que... más que viajé, que dormí, ¿no? Pero, extraordinario, los compañeros en ese aspecto, extraordinario. Entonces teníamos los vagones, digamos, el coche que estaba allí, que nos servía de dormitorio, ¿verdad? Dormíamos arriba de los bancos, de los asientos del subterráneo, y era admirable recorrer a la noche y ver hombres, mujeres y algunos con sus hijos durmiendo en el subte, que era emocionante realmente. Es Andrés Fontes, delegado del subterráneo. Nosotros vamos a poner un poco de música aquí antes de empezar ya la larga despedida de Sudaca, de un disco que nos acercaron hace mucho tiempo, se llama Metro Delegados, también lo hizo con FM La Tribu. De ese disco, que ahora me voy a fijar bien de qué año, es del año 2008, de mayo del 2008, uh-huh. Vamos a escuchar un tema que se llama La Chica del Box 16, está hecho por Luz Buena. Vamos a poner un poquito de eso, señor Quiroga. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes, aguarde en línea. Cuando se hacen las 12, me pongo a mirar la puerta para ver si la veo de cerca. La chica del box 16. La chica del box 16. Bondi, siquiera me ves, tus caderas van y vienen, y el bobo se me entretiene si me miras otra vez. Chica del box 16. La chica del box 16. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le interrumpió el servicio. Falta de pago, es sencillo. ¿por qué no me espera en línea? Déjeme ver a mi niña con su uniforme turquesa, la belleza de la empresa, la chica del box 16. La chica del box 16. Así como vos la ves, la chica del box 16. La belleza de la empresa, la chica del box 16. Beso de un poco. Ay, no me dejes colgado. La chica del box 16. Por favor. La chica del box 16. Por favor, espérenme. La chica del box 16. Bailo más. Ahí suena del disco de los Metrodelegados del año 2008, iba a decir 88, ya está ahí medio. La chica del box 16, Luz Buena es el grupo que está ahí sonando. Estamos con Andrés Fonte, nos quedan ahí unos 5 minutitos de programa. Andrés, ¿cómo sigue la historia del sindicato de trabajadores del subte? ¿Cómo sigue todo este conflicto gremial? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, legalmente lo que hay hasta ahora es, digamos, una tregua, digamos, por 20 días, en la cual nosotros vamos a hacer algunas acciones. Por ejemplo, tenemos pensado hacer una marcha. Creo que está definido ir a la sede de la OIT, porque lo que nosotros no logramos todavía es abrir las paritarias. Lo que se ha hecho es solamente un acuerdo directo, lo que se llama, en un ámbito que no se hace responsable, porque la Subsecretaría de Trabajo apareció a través del amparo de la diputada Lubertino. Y bueno, esperando que se solucione esto, y la verdad que nuestra meta está en solucionar esto y en que en diciembre nosotros podamos tener nuestra personalidad gremial y de una vez por todas sacarnos el gran peso que tenemos en contra, que es la UTA, ¿no? Que fue nuestra organización madre y que actúa como tantas burocracias en contra de los trabajadores. Andrés, si la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad llamó esa conciliación obligatoria media trucha, pero después intervino, se firmaron, se llegó a un acuerdo, ¿queda claro en todo este conflicto que es el gobierno de la ciudad el que tiene que articular la posibilidad de resolución, o va a volver esa especie de discusión que es el conflicto, digo, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, etcétera? Hay varias hipótesis, digamos, si el gobierno, si Macri tiene la decisión política, puede tomar el subte, espero que lo haga, ¿no? Si vos me preguntás a mí qué es lo que desearía yo, y yo desearía que esto se estatice, que hay una forma, digamos. Al no tomarlo Macri, en algún momento puede haber una vuelta de tuerca que sería muy fácil para el gobierno nacional, dada la mayoría. Yo creo que se puede hacer por un decreto de necesidad y urgencia, porque evidentemente hay una imposibilidad de parte del Estado de seguir con esta situación. Entonces yo creo que el gobierno nacional puede arbitrar algunas cosas que uno lo piensa en voz alta. Por ejemplo, ¿por qué no hacer una ley de vuelta para que vuelva de la misma manera que le traspasaron el subte a la ciudad, a no hacerse cargo, digamos, que volviera otra vez al Estado? Algunos me pueden decir, sí, pero el costo político lo podrá tomar. Yo creo que todo lo que sea estatizado, el costo político es al revés, es favorable. Y si no, pensemos en la aerolínea, correo y tantas cosas que YPF sobre todo, ¿no? Se estatizaron. Que uno piensa que todo este gobierno lo que ha priorizado justamente es una mayor presencia del Estado en todos los órdenes. Che, mensaje para la gente que toma el subte. Los miles y miles de personas que hacen cola, que viajan amontonados, apretados. Y que, como hemos hecho siempre, siempre pensamos en ellos, desde la seguridad, y que a veces no nos queda más remedio que tomar estas decisiones para luchar por lo nuestro. Y cuando uno lucha por lo nuestro, yo siempre digo que luchamos por una mejor vida. Y a veces cuando uno ve que detrás de nuestro conflicto surgen otros conflictos y también paran dos o tres o cuatro días y dicen, por supuesto que lo va a escuchar uno los voceros del poder diciendo que somos un mal ejemplo. Ojalá sigamos siendo un mal ejemplo para toda la clase trabajadora. Ojalá sigamos siendo un mal ejemplo en ese aspecto y para todos los usuarios, para el pueblo en general. Ya saben lo que somos nosotros, somos parte de ellos y nunca trataríamos de hacerle mal a nadie. Al contrario, queremos hacer un subte integral, por eso tenemos varios planes para hacer el subte parte de una reforma del transporte, porque eso es realmente lo que quiere el obrero. Trabajar en las mejores condiciones laborales, poder viajar lo mejor posible y volver a su casa y tener una vida mejor. Que se ignora el tiempo que es un viejo traicionero. Era la voz de Andrés Fontes, delegado de los trabajadores del subte. Él está en el taller de la estación Constitución, ahí la línea C, donde más trabajadores viajan, ¿no? Porque es una línea bien de paso, une las estaciones de Constitución con Retiro, una de las más castigadas. Bien, estuvo compartiendo el programa aquí con nosotros, nos acompañó, nos trató de contar, de explicar cómo vino el conflicto qué es el Sindicato de Trabajadores del Subte. Bueno, una cantidad de cosas. Andrés, como siempre, mil gracias y espero que la próxima vez que hagamos un programa ya sea desde ahí, desde el local de ustedes, ¿sí? La verdad que uno ansía eso. Igual están invitados, en cualquier momento lo pueden hacer. Las instalaciones están a su servicio. Somos un sindicato de puertas abiertas, como decimos nosotros, mantenemos todo el día las puertas abiertas para cualquier compañero, es más, cualquier compañero trabajador que tenga algún problema, que se acerque. Tenemos equipo de abogados para cualquier circunstancia, en lo que quieran nosotros le damos una mano, como lo hemos hecho siempre con muchísimos compañeros. Muchas gracias a ustedes por estar siempre con los que luchan. Bien, ahí. Nosotros nos queda un minutito para empezar a saludar a todas las radios amigas. Saludamos principalmente a los que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Saludamos a los amigos de Radio Gráfica, FM Moreno, FM La Posta, FM del Carmen, ahí en Montevideo, Uruguay, Radio Asamblea y FM Riachuelo. Y también saludamos a quienes retransmiten semana tras semana Sudaca Itinerante, a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, FM Compartiendo, en Quilmes, Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad de Buenos Aires, Radio Tranquila en el Doque en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Radio Urbana en Córdoba, FM Mural en Chipoleti y FM La Mosquitera en Bermejo, Provincia de Mendoza, Radio Casa Abierta en Casa Grande, Córdoba, FM Raíces en La Plata, FM Social en Esteban Echeverría y FM Aijuna en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Hoy hicimos Sudaca Itinerante, el señor Leandro Pafundi ahí dando una mano en todo lo que tiene que ver con el Facebook y las comunicaciones así virtuales, si se quiere. Señor Leandro Pafundi, ¿será tu nuevo Sudaca? Ahí está, ahí la vitalita en un micrófono, puedes saludar. No está censurado. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos el sábado viene. Así es, estuvo el señor Jorge Quiroga en la operación técnica, ausente con aviso, Víctor Andrés Correa, estuvimos con Andrés Fontes del sindicato, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Muy interesante el programa, realmente le agradecemos mucho. El próximo programa va a estar dedicado prácticamente dedicado a los Juegos Olímpicos Vamos a estar charlando con un especialista del deporte en la Argentina, también realmente muy interesante. Será hasta un nuevo Sudaca itinerante. Hoy transmitimos desde el Bar Cooperativa La Cacerola, Parque Centenario, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quizá quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Caco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.